secret fantasy of the vato. Living in or out of the Pachucada. Put on this suit. Play him. Mas chupote. Que la chingada. ¡Órale! Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música. Otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es su programa Sinestesia Radio, aquí en la 99.1 de su FM, desde algún lugar del Valle de Jovel, transmitiendo el programa número, ya no sabemos cuántos, pero bueno. Desde hace más de 4 años estamos transmitiendo para usted aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. En esta ocasión, aquí en Sinestesia Radio, tuvimos la oportunidad de conversar con Michel Ramos, quien es fundador, director apasionado del cine. Es director fundador de lo que hay antes nació como las jornadas de reapropiación y hoy se conoce como el Festival Ultracinema México, que tiene que ver con la reapropiación de las imágenes, tomar algunos fragmentos de algunas películas realizadas ya sean en cine o en video, y tomar algo de este pietaje de esta película y rehacer un discurso, rehacer tu propia historia, una historia contada distinta a lo que el director, la directora originalmente pensó en su película. Y también esta reapropiación es una búsqueda de nuevas narrativas o de narrativas distintas de producción distinta del cine, ¿no? Y bueno, pues si alguien sabe del tema es justamente Michel Ramos, quien es, le repito, él es director fundador de lo que se conoce hoy como Ultracinema México. Y bueno, nos habla de muchos temas bastante interesantes, los archivos, la conservación de archivos, el rescate de estas películas, lo que ha sido un poco la política pública en este sentido de darle vida a los archivos que por años, por décadas, muchos han estado pues resguardados, olvidados, y que pues no es poco tiempo el que ha sucedido que pues otros directores, otros realizadores, otras realizadoras busquen usar estos archivos, estas historias contadas con los films de formatos, algunos que desaparecieron, otros que todavía existen, otros que están resurgiendo como 8 milímetros, 16 milímetros, y que bueno, hay un mar de cosas que contar. Bueno, yo soy 97 Soles, los dejo en un momento, pues bueno, más bien los dejo ahora con la entrevista, y vamos a estar musicalizando la entrevista con algunas de las piezas de Esquivel, de Surf, de un poco. Van a escuchar a continuación, también van a escuchar a Lorena Velázquez, que es una de las estrellas favoritas de Michel. Esto es Sinestesia Radio, estamos aquí en la 99.1 de su FM, desde algún lugar del Valle de Jovel, y comenzamos. Hombres de la galaxia, escúchenme. Han sido engañados. Gana los conduce a la muerte. ¿Por qué? Ya han sido elegidos para Venus los hombres de este planeta Tierra, por lo que ustedes morirán. No es posible devolverlos a sus mundos ni dejarlos con vida. Pues entonces moriremos luchando. Espera, Uk. Yo no quiero que mueran. Te creo. Pudiste matarme ahora. Yo también he sido condenada a muerte en Venus. Y no quiero morir. Quiero salvarme con ustedes. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque los necesito para poder dominar este planeta débil y hermoso. Quiero que salgan libres por la Tierra. ¡Maten! ¡Destruyan! ¡Hagan que el terror enloquezca a los hombres! Y entonces dictaremos nuestras condiciones. El planeta entero será nuestro. Desde algún lugar del Valle de Jobel, estás escuchando Sinestesia Radio. Bueno, pues estamos aquí con Michel Ramos. Él es pues el director, ¿no? Fundador del Festival Ultracinema México. Y pues bueno, muchísimas gracias, Michel, por recibir la llamada y por esta conversación con Sinestesia Radio, conmigo, con Noé Pineda. Muchas gracias. No, pues gracias a ti por el espacio y aquí estamos para contarles de Ultracinema. Ok, pues yo antes quisiera hacerte más una pregunta un poco personal, porque pues es una pregunta que le hacemos a varios de nuestros entrevistados, que es ¿cómo llegas tú a esta fascinación por el cine, ¿no? Por un lado, y cómo llegas a esta fascinación de trabajar en lo que estás haciendo con este festival? Pues fíjate que el cine, bueno, yo tuve la suerte de tener una infancia más o menos feliz, porque pues en las vacaciones nos mandaban al pueblo donde es la familia de mi papá, que es Tenancingo, en el Estado de México, y era un, pues era, ahora ya es una ciudad pequeña, o más bien mediana, pero en esa época pues era un pueblo, ¿no? Y no había otra cosa que hacer para mí que me llamara la atención, al menos que el cine. Llegó un momento así, la época dorada, en que hubo 3 cines, ¿no? Entonces, todavía me tocó a mí la permanencia voluntaria, entonces te podías quedar a ver ahí había 2 funciones, había 2 horarios, digamos, 2 funciones por horario. Entonces, recuerdo muy bien que pues vi ahí, como, sin mentirte, unas 20 veces me cagó contra Godzilla, pues porque el diario iba a verla, ¿no? Y me acuerdo qué película había en medio, pero yo veía la primera función, me chutaba la otra, luego la volví a ver. Y ahí pues tuve la suerte de ver también mucho cine mexicano, ya de ni siquiera segundas, terceras, o sea, ya de corridas en la matiné, las películas cayéndose a pedazos, ¿no? Pero todavía me tocó ver películas de Clavillazo y del Santo en cine. Pues la verdad es que eso fue maravilloso. Entonces, de ahí, ¿no? De ahí me surge este interés por el cine. En su momento hice el intento por entrar al CUEC, me batearon olímpicamente, pero ya después entré a estudiar a la ENA, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y ahí mágicamente descubrí que le podía llegar yo al cine como por la puerta trasera, ¿no? Pues, del lado académico. Y y me di cuenta que así como que se fueron concatenando una serie de situaciones, ya estando yo en la filmoteca, también como por arte de magia, después de bastantes años de estar literalmente sentado encima de muchos tesoros, digo, porque la filmoteca, pues todos sabemos que es el archivo más grande de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Y yo como que aún trabajando ahí no comprendía la magnitud de lo que había ahí en las bóvedas, ¿no? O sea, sí sabes, bueno, había películas y siempre los tesoros y que encontraron en por esas épocas cuando yo trabajaba en la filmoteca, si mal no recuerdo, encontraron el segundo final de Unión de los Olvidados y bueno, entonces, pero bueno, además de eso había un montón de películas que a mí me tocó revisar que ya estaban avinagradas al fílmico, al material fílmico, cuando no está conservado en condiciones ideales de temperatura y humedad, se degrada, pues al final de cuentas una parte de la película es material orgánico, se degrada y empieza a oler a vinagre, entonces le llama síndrome de vinagre. Llega un momento en el que esas películas son, pues de cierta manera, no peligrosas, sino pueden llegar a contaminar a unas que estén sanas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me tocó ver muchísimas películas que yo fui la última persona que las vio, porque me tocó decidir si estaban como para exhibirse dentro de los parámetros de la filmoteca, de otro modo iban a ser destruidas. Eran básicamente películas de serie B, ¿no? Uh-huh. Que por azar del destino llegaron ahí al acervo de la filmoteca. Bueno, ahí te digo, entonces trabajando ahí conocí a... bueno, yo siempre he estado como muy, muy ávido de organizar cosas, no sé por qué, desde muy pequeño siempre me ha gustado organizar cosas. Entonces ahí, poquito a poquito, metí mi cuchara para que se pudieran mostrar más cosas del acervo, como que les daba un poco de cosa, ¿no? Mostrarlas. Sí. Pero pues hay películas que a lo mejor sí es una copia única, o es el obvio el negativo, pues nunca lo vas a exhibir, ¿no? Uh-huh. Pero había cosas que a lo mejor sí no se podían exhibir, pero había otras que pues había que darse eso de brujillo, ¿no? De exhibir películas del neorrealismo italiano, o tiene una colección de Ingmar Bergman increíble, ¿no? En 35 milímetros. Entonces ahí poquito a poquito se fue soltando. Y un día me topé con un curso en el Instituto Mora. Yo, no más y nada menos que una conocida mutua de nosotros, la doctora, mi mentora y amiga Itzia Fernández. Ajá. Entonces ella dio un taller recién regresada de estudiar el doctorado en París. Dio un taller maravilloso, que a mí me abrió así, o sea, no tienes una idea de cómo dije, bueno, yo, para empezar, yo estoy sentado encima de la mina del tesoro, y para seguirle, hay un mundo, hay como 50.000 mundos más allá de lo que yo pensaba que existía, porque ella, bueno, pues con toda esa, todo lo que va a estudiar allá, básicamente es la riqueza de los archivos y cómo la gente, los artistas, muchos artistas están aprovechando esos archivos. Entonces nos enseñó unas cosas brutales, ¿no? De películas que incluso degradadas, descomponiéndose, el artista que hace esta película les encuentra las armas de tal manera que son unas cosas bellísimas. O sea, es el arte de la degradación, la belleza ahí, que para ciertos criterios, pues ya está degradada, ya no sirve, a la basura, ¿no? Pero no, o sea, puede ser un marco, unas películas bellísimas, así de que te llegaban a emocionar de ver cómo las manchas recorrían la película. Entonces, bueno, eso me abrió los ojos así, pero no tienes idea de, me voló la tapa de los sesos y me hizo hacer pues investigar más, ¿no? Entonces, bueno, resulta que en Europa y en Estados Unidos pues hay desde hace muchísimo tiempo mucha gente trabajando estos temas de manera aislada, unos un poco más organizados que otros. Y pues bueno, acá en México, bueno, a raíz de esto, que de este taller que tomé con Itzia, el gusanito, pues ahora sí que se despertó, el monstruo se despertó y me impulsó a aplicar para estudiar en Estados Unidos. Tuve la suerte, la verdad, una fortuna enorme de ganar la beca Fulbright. Wow. Para ir a estudiar la maestría en preservación de archivos fílmicos a la Universidad de California en Los Ángeles. Y bueno, pues allí fue así como que ya terminé de entrarme esta pasión por el archivo, ¿no? Y por su reutilización. Igual allá descubro el libro maravilloso de Jesse Lerner, que se llama Mi Experimental. Pues yo ni por enterado, ¿no?, que aquí en México hay una tradición increíble, tanto de experimentación audiovisual como de reempleo. Y entonces pues yo dije, no, es que esto es increíble, ¿no? Ya regresé a estudiar allá, lo típico que pasa, yo pensé que me iban a recibir con los brazos abiertos en los archivos, ¿no? ¿Cuál, no? Al contrario, me cerraron la puerta en las narices. Pero, pues bueno, yo tenía ahí el gusanito de las dos cosas y dije, bueno, pues mientras no consiga chamba de archivista fílmico, pues voy ya picando a la computadora y ahí nunca me ha dado miedo he echado a perder muchas computadoras. Entonces empecé a aprender yo a editar, ya había, antes de irme, pues ya medio sabía, allá en Estados Unidos tuve la oportunidad de tomar clases de diversos, no solo de archivos, sino también de documental y de cine experimental, como que tratar de empaparme un poquito más y aprovechar la experiencia. Y pues regresé e hice un cortito que se llama, bueno, hice varios, ¿no?, pero el que digamos el que más es exitoso de esa época, bueno, no sé si el más exitoso, el caso es que hice un cortito con una película que se llama El Espejo de la Bruja. De corto se cita el espejo usando imágenes del espejo de la bruja. Y es ahí, bueno, para mí las mujeres, las divas del cine mexicano, las más importantes, pues no son, para mí, no son Dolores del Río ni María Félix, ¿no? Porque, bueno, sí tienen sus pedestales y está bien. Pero para mí las estrellas que yo adoro y que estoy enamorado de ellas es Lorena Velázquez, Evangelina Elizondo y Rosita Arenas, ¿no? Ajá. A cada una de ellas le hice un cortito, experimental ahí, medio sangronzón ahí. Yo básicamente para regodearme en ellas, ¿no? Regodearme en su belleza. Tuve la suerte de que el corto que hice con Lorena Velázquez y el corto que hice para Evangelina Elizondo, ellas lo vieron, estuvieron conmigo en la filmoteca y lo vieron. El de Rosita Arenas, pues ya nunca, no sé si sigue viva, si, nunca tuve ya la suerte de encontrarla, pero sí tuve la suerte de que lo seleccionaran en el Festival de Guanajuato, cuando era expresión en corto. Entonces, bueno, ahí voy yo bien feliz, a Guanajuato a presentar mi cortito de 2 minutos, que la verdad sigo preguntándome por qué lo seleccionaron, pero eso, bueno, estuvo padre la experiencia. Lo que no estuvo padre fue que lo pasaron mal, lo pasaron 2 veces, una en San Miguel y otra en Guanajuato, y las 2 veces lo pasaron mal. Aparte, yo lo metí a la categoría experimental, antes no tenían, bueno, hasta donde yo entiendo no tenían curador experimental, ahora sí tienen un experta. El caso es que se les ocurre reprogramarlo en la categoría México, y en la categoría México había películas del CUEC y del CCC, películas de ficción así con toda la barba, y documentales, o sea, con presupuestos infinitamente superiores al mío, que me costó 0 pesos con 0 centavos. Bueno, ni siquiera me costó el DVD, porque lo renté allá en Estados Unidos, me lo pirateé y lo convertí en archivo en mi computadora y ya, ¿no? O sea, no me costó, bueno, lo que me haya cobrado Netflix de renta, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que, pues, o sea, me ponen a competir contra, o sea, que me ponen como con Sansón a las patadas, y encima de todo lo ponen mal, y pues bueno, esa fue una experiencia muy bien. Pues más que una exposición, fue una elección. Yo dije, bueno, ¿qué pasa con el cine experimental en México? ¿Por qué carambas le hacen eso a la gente? Digo, me pasó a mí, pero estoy seguro que le pasó a mucha gente, ¿no? Y me puse a investigar, después conocí a gente pues de otros festivales de cine que programaban cine experimental, y pues como que no había o sea, como que programaban cine experimental porque tenían que programarlo, ¿no? Porque es como uno de los subgéneros. Ajá. Pero incluso uno de ellos me decía, oye, es que sí hago, ese festival mezclaba, ¿no? Ponía un documental, una ficción, un experimental, una animación, etcétera. Yo decía, ¿por qué no haces un programa experimental? ¿No? O sea, para que la gente que se siente, de repente, está padre ver así como una gama de posibilidades, pero de repente, pues, una cosa está muy padre y la otra cosa está horrenda, ¿no? Uh-huh. Al menos con un programa experimental, pues ya sabes a lo que te atienes, digo yo. Me dice, no, pues es que si hago un programa experimental, nadie va a ir, y eso no sabes cómo retumbó en mi cabeza. Pues sí, a lo mejor nadie va, pero si lo empiezas a programar para el siguiente año, si lo empiezas a programar y no va nadie, o van 2, o va 1, al siguiente año, ese uno le dice, oye, fíjate que el año pasado vi bien rara, no había nadie, pero yo estuve ahí y había una cosa bien rara, entonces ese ya le contaba 2 o 3, y así, ¿no? Y yo dije, al carajo, ¿saben qué? Ay, perdón, bueno, yo dije, ¿saben qué? Voy a organizar mi propio festival y voy a poner todas las películas experimentales que a mí se me pegue la gana, porque al parecer a nadie le importa. No le importa un pepino el cine experimental. Thank you. Desde algún lugar del Valle de Jovel, estás escuchando Sinestesia Radio. Y pues así nació un proyecto que se llamaba Las Jornadas de Reapropiación, que fue justo lo que hizo San Cristóbal hace un par de años, si mal no recuerdo. Sí, hace 2 años. Ahora sí que bueno, las Jornadas de Reapropiación son como el resultado de estas buenas y malas experiencias que me han sucedido a la larga con el mundo audiovisual, y pues estas empezaron como, así que le pedimos que nos diera chance a Jorge Magaña, el director de Short Shorts, oye, dan chance de programar esto experimental para ver qué tal, ¿no? Y así empezó, fueron 3 programas en la edición del 2012, y yo siento que nos fue bastante bien, ¿no? O sea, para empezar pude armar un programa de trabajos mexicanos bastante interesante, porque pues resulta que había un montón de gente, ¿no? Cada quien en su mundo, ¿no? O sea, estaba Andrés García Franco, Ezequiel Reyes, Andrés Pulido, gente, los jinetes ampliadores de imágenes, o sea, gente ya trabajando por allá, cada quien en su rollo. Igual seguramente dándose de topes, pues porque este tipo de películas en realidad no tenían como espacio. Entonces nos juntamos en esta curaduría para este primer festival. Y yo creo que nos fue bastante bien, y pues eso me animó como a seguirle, ¿no? Las jornadas duraron 5 años como tal, fuimos creciendo de ser esta curaduría invitada a ya ser un festival independiente, nos emancipamos, y de ahí pues ha sido así como ha crecido exponencialmente, ¿no? Al principio era solo reapropiación, que es... esto de pues, retomar imágenes que no necesariamente has filmado tú, para cambiarles el contexto y crear, pues a partir de ahí crear otra cosa, ¿no? Otro trabajo que quiera, que diga lo que tú quieres que diga. Pero bueno, pues ahí también, nos dimos cuenta pues de este especie de vacío que había para el cine experimental, que no necesariamente reemplea imágenes. Entonces abrimos la categoría experimental. Después, pues con este mismo interés que yo tengo ya desde esas épocas que empecé con los archivos, abrimos la categoría libre de archivo, que justamente lo que pretende es impulsar documentales en los cuales el material de archivo sea el personaje principal, ¿no? No estamos acostumbrados a ver documentales en donde el material de archivo es utilizado más bien como ilustración, ¿no? Pues de repente hablan es que la expropiación petrolera, y ahí ves a Cárdenas dando su discurso, o que Martin Luther King, y bueno, ahí, ¿no? Como una cita bibliográfica en un texto, ¿no? Sí, como cuando yo en los cuestionarios de mi escuela le pegaba la estampita, ¿no? O sea, la Tercera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ya pegaba yo la estampita como para ilustrar. No, pues los documentales, o sea, hay unos que, bueno, pues sí está bien, porque de repente si el tema lo desconoces, pues así que literalmente te ilustran. Pero también los materiales de archivo. Eso es algo que realmente me parece fascinante. A veces incluso la historia de cómo carambolas llegó el material a donde llegó es más interesante que lo que está dentro, ¿no? Sí. O sea, que lo que las imágenes que contiene. Y esas historias pues son dignas de ser contadas. No sé si he visto por ahí un documental que se llama Buscando a Larisa, de Andrés Pardo, que también cuando lo vi pues, sí me abrieron mucho los ojos. Porque Andrés lo que hace es... Él es fanático del cine casero, del cine Super 8, de las cámaras rusas, y resulta que un día ahí buscando materiales en un tianguis aquí en la Ciudad de México, pues compra un lote de películas que decían, que parecían que eran como de la misma familia, porque lo único que se leía era Larisa, Veracruz, Larisa no sé qué, Larisa, ¿no? Pues ya, las vieron y todo, y un buen día dijo, pues, vamos a buscar a Larisa, ¿no? Vamos a ver si encuentra. Y con esa premisa hace el documental y se arrastrea como casi como labor detectivesca, uh-huh, entre lo que se ven las imágenes, lo que se alcanza a reconocer, utilizó las redes sociales y de repente pues no faltó quien, ah sí, ese es el estadio de Macuspana, y pues ahí va Macuspana, y de repente pues, se topa con los vecinos del área hasta que la encuentra. Eso es una cosa fascinante, ¿no? Porque las películas como tal pues son películas caseras, pues ahí a los niñitos en la fiesta y saludando a la cámara, y bueno, a lo mejor como tal las imágenes no pueden no ser tan interesantes, pero pues ya la historia, ¿no?, que construye Andrés con estos, y luego bueno, pues el señor cuenta que las llevó a transferir y se cambiaron y cerraron la tienda, pues ya nunca las recogieron. No, entonces así fue como perdieron esas películas. Entonces, y como esos documentales, bueno, pues hay muchísimos. Hay otro muy hermoso de Antti Seppänen, un director finlandés, que mostramos en el 2014, que se llama Iceberg Shadow. Él igual fue en Finlandia, compró un lote de películas, y ese es increíble, es brutalmente precioso, porque es un marino que viajó por todo el mundo con su cámara, incluso cámara de video, al final también incluía unos videos. Entonces, reconstruye los viajes de este señor, ¿no? Luego pues, se topa, o sea, que en su labor detectivesca también, con unas cartas que este señor Oiva le contaba a su hermana. Entonces, entre las imágenes del archivo y las cartas, Antti hace un documental bellísimo, es verdaderamente hermoso cómo cuenta la historia, cómo las imágenes son brutales, totalmente hermosas, ¿no? Entonces te digo, esa parte de los archivos es verdaderamente fascinante. Y bueno, tío, pero la cosa es, como dices tú, esto que platicábamos antes de la entrevista, es algo que se tiene que sensibilizar porque pues no a cualquiera le parecen interesantes, ¿no? Yo tuve la suerte también ya, bueno, después de mucho batallar, me dio el chance de trabajar en la Filmoteca de la UNAM, en la Cineteca Nacional, en un proyecto que se llamaba Archivo Memoria. Cuando entró Paula Astorga, pues ella, la verdad es que sí tenía ideas revolucionarias por ahí. Se le ocurrió esto, ¿no? O sea, que el movimiento del cine casero y del cine huérfano lleva muchos años en Estados Unidos. Ajá. Pero aquí, pues bueno, falta como que una institución tomara la batuta, y pues Paula dijo, bueno, aquí la tiene que ser la Cineteca, como es obvio. Entonces, bueno, pues, se gastaron un dineral ahí para equipo de digitalización, y pues empezaron a llamar a la gente, ¿no? Bueno, a mí ya me tocó la etapa en la que ya estaba abierto al público, ¿no? Hubo unos años antes en donde otra archivista americana, Audrey Young, estaba como se encargó de sentar las bases de todo, lo hizo maravillosamente, pues, y bueno, no sé por qué razón dejó de hacerlo, pero bueno, me tocó a mí entrar al quite, y la verdad es que fue una experiencia increíble. O sea, se recibieron materiales verdaderamente increíbles. La idea era ponerlos en acceso para que la gente creara otras cosas, ¿no? Para que, o sea, llamar la atención de que están esos materiales ahí en la Cineteca y que cualquiera puede ir a hacer una película con esos, o hacer un documental, o hacer lo que sea, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente se atravesó el fin de sexenio, pues ya sabes. Sí, cambia como desde dominó. Cambia en ese entonces todavía era la CEF la que mandaba, la CEF cambia el Coneculta y así, y pues van para afuera, ¿no? Y pues llega nueva gente con nuevas ideas, con otras formas de interpretar lo que es importante, y pues le dan carpetazo al archivo de memoria, y pues vamos para afuera todos. Ahí hay todavía materiales, hay gente trabajando en la Cineteca tratando de mantenerlos vivos. Ya no es igual, pero bueno, esto eso te lo cuento pues porque es, también es como una cosa que, como te decía, de sensibilizar a, al público, a la gente, a las autoridades, pero sobre todo nosotros saber que existen esas posibilidades de que fueran las puertas y exigir que pues que nos den acceso, que hagan lo que tengan que hacer las autoridades pues para poder tener esos espectros de cómo el archivo, cómo darle una segunda oportunidad, ¿no?, a estas imágenes de archivo. Hay en el mundo archivos de vanguardia como el AI, que es lo que era el Netherlands Archive Museum, que es el Instituto de la Imagen en Holanda, que son unos, o sea, yo de verdad que a veces digo, ¿por qué no nació holandés? Ahí estaría yo. Yo ya estaría trabajando ahí, ya estaría vuelto loco con ese lugar, porque es de cuenta que tú llegas y dices, oigan, ¿saben qué? Quiero un kilo de cine mudo italiano. ¡Ah, mira, está ahí! Sí, hay gente que trabaja, o sea, que todas sus películas las hace con estos materiales, ¿no? Porque son un archivo verdadero, puertas abiertas, en donde entienden perfectamente de qué va el asunto, ¿no? Que no simplemente se trata de guardarlas y de que estén ahí porque son un tesoro, cuando son un tesoro que se puede hacer, pueden enriquecer aún más a un proyecto si lo compartes, ¿no? Que puede ser un tesoro compartido que hace nuevos tesoros, ¿no? Es como de esos archivos. Y acá pues se tiene como una idea un poco más al estilo pues, de la vieja guardia, ¿no? Así como que pues, es mío y yo lo guardo y yo tengo el segundo final de Los Olvidados y pues nada más yo sé que lo tengo, ¿no? Un poquito como la onda medio coleccionista. En el mundo, pues afortunadamente esto está cambiando. Ahí también a mí me costó mucho trabajo que me dieran trabajo en estos archivos. Pero afortunadamente hay chavos igual que están empujando, muchos chavos jóvenes ahorita trabajando en los archivos, que ya están como que con otro chip, ¿no? Como que ya esperemos que ahora que se acabe el sexenio cambien a estos personajes oscuros de la vieja guardia y le den chance a alguien que tenga un poquito de más visión, pues para beneficio de todos, ¿no? Estoy seguro que si así, o sea, la cineteca está llena de gente que va al cine. Si tantito cambiaran dieran un volantazo hacia este otro rumbo, también estaría lleno, pero de investigadores y de artistas, y sería un centro ahí de increíble, como una fuente brotante ahí de cultura, pero bueno, que los pondría del otro a niveles estratosféricos, ¿no? Pero bueno, ahí ahora sí que cada quien pues es como lo aprecia. Por eso Ultracinema, digamos, tiene esta misión y esta visión muy ligada al archivo, muy ligada a compartir todo. O sea, por eso a lo mejor nunca nos vamos a poder dar el lujo de, ni queremos, ¿no?, tener alfombras rojas, invitados especiales, ni nada, porque lo que nos importa es compartir con la gente las películas que nos que a su vez los cineastas nos comparten y fomentar el bien común, ¿no? O sea, estamos haciendo este festival para abrirle las puertas a gente que está empezando, para mostrar trabajos de personajes consagrados que afortunadamente poco a poco se van acercando más al festival y pues para generar experiencias como esta última de Puebla. Te decía que lo hicimos en la Ciudad de México hasta hace 2 años, pero pues todo pasa en la Ciudad de México, ¿no? También sí. De repente uno piensa que el ombligo de la luna, y entonces dijimos, no, ¿saben qué? Vamos de aquí, vamos a tratar de cambiar de aires. Nos topamos con con gente maravillosa en Puebla, como Iraís Fernández, que nos ayudó a gestionar todo el asunto allá en Puebla, y no sabes, es maravilloso darte cuenta, por ejemplo, ahorita que estamos, cerramos la convocatoria para para este año y empezamos a revisar ya los trabajos un poquito para irnos depurando y pasárselos a nuestros curadores invitados. Y me dio muchísimo gusto descubrir que hay un montón de trabajos poblanos. Wow. Pues significa que que estamos cosechando, esa es la cosecha. Sí. Para el año, para la categoría del año pasado, abrimos una categoría especial que era creadores poblanos, buscando que la gente de ahí local, buscando fomentar la creación local. Nos costó un poco de trabajo juntarlos, más bien al final se tuvo que hacer ahí una invitación, pues, a gente que sabemos trabaja con eso y los personajes que conoce Iraíz y por ahí, pues, más bien en corto, ¿no? Fue como se completó la curaduría. Pero ahora, pues, hay muchos trabajos poblanos, te digo, y lo veo yo como la cosecha. Entonces, seguramente el próximo año, en donde lo hagamos, vamos a recibir un montón de trabajos jalapeños, porque ahorita, bueno, estamos casi en el mismo dilema, ¿no? Hay muy poquitos trabajos veracruzanos, pero bueno, ahí lo vamos a resolver bien, vamos a pasar cosas muy padres. Entonces, eso es, pues, más que una alfombra roja y cosas, es una cosa que es algo que te hace sentir que vamos por el camino correcto, y te digo, es compartir, abrirle la puerta a la gente, darle la oportunidad de mostrar sus trabajos y pues todo en el, ahora sí que en el más, digamos, en la pura buena onda, ¿no? Porque pues no, definitivamente no es un festival en el cual nos vayamos a volver ricos, lo estamos haciendo con 3 pesos. Y un montón de gente está poniendo de su parte todo el entusiasmo de colaborar. Y pues estamos tratando de abarcar varios aspectos, ¿no? De todo esto del archivo. Trabajamos el día, estamos interesados en fomentar el día del cine casero. Uh-huh. Sabemos que con esta experiencia que te digo que tenía de archivo de memoria, sé que hay montones de gente que tiene sus películas por ahí guardadas. Y cuando menos, a lo mejor no vamos a tener la infraestructura para decirle, bueno, se lo digitalizamos y le damos un DVD y déjenos la peli para que la podamos tener acá y compartir como se hacía en la Cineteca. Pero cuando menos sí, ¿no? Que sepan, y que, bueno, hay gente que nos han tocado experiencias muy padres de gente que nunca ha visto el material. Un chavo una vez llegó hace como 2 años con una película de la boda de sus padres, ambos fallecidos. Y pues el cuate se rompió en lágrimas, ¿no? De ver un material que ahí por años y que no había tenido la oportunidad de verlo, y de repente pues lo vio en la sala grande del Faro Aragón. Pues sí, o sea, tuvimos que ahí, ahorita me acuerdo y me emociono, ¿no? De lo increíble que estuvo esa experiencia. Y pues te digo, a mucha gente estas cositas pues podrían parecerle no importantes, pero al final de cuentas, si tú juntas un cúmulo de estas cosas, pues puedes tener material para hacer investigaciones sobre la vida cotidiana, sobre la moda, para investigar cómo ha cambiado la ciudad, no sé, muchísimos temas que, pues, es un campo todavía prácticamente inexplorado en este país, ¿no? En Estados Unidos ya el home movie ya lleva casi 15 años, así 15 años, justamente este año cumplen 16. Y bueno, esos son todos los temas que digamos son de las cosas que organizamos también como parte de Ultracinema. Pero bueno, yo te empecé contando mi vida y ya terminé hablando de Ultracinema. Creo que no te he dejado que me hagas otra pregunta. No, es que eso es excelente. Da mucho la muestra del gusto y el placer que te causa lo que estás haciendo, ¿no? Con el cine, con este tipo de materiales. Desde algún lugar del Valle de Jobel, estás escuchando Sinestesia Radio. Esta última anécdota, esta última historia que cuentas de del chico que no había visto las películas de las bodas de sus papás, y todo esto otro de sacar la muestra, de salirte un poco del digamos del ombligo de las cosas, ¿no? De la Ciudad de México, y empezar a encontrar a muchos otros, pues ya, bueno, quisiera pensar cómplices, ¿no? En esta búsqueda del cine experimental y de los archivos. Porque pienso justamente que en muchas de las ciudades, de los estados del país, debe de haber muchísimos acervos pues ahí guardados, ocultos, tanto en instituciones como en familias, porque pues hay una larga historia de filmación de las instituciones, de muchas de sus actividades y eventos, y que mucha gente desconoce dónde están guardados esos archivos, si existen. Y en otros, muchas familias tuvieron la oportunidad de pues incorporar el cine, la cámara de cine de 8 o de 16 milímetros en su momento, y después algunos videos que también de los formatos desaparecieron, ¿no? Y que hay así, aquí mismo en Chiapas, hay como todo un misterio de dónde están todas las películas de los cines que hubo en San Cristóbal, ¿no? Y dónde está todo el material que el Instituto Nacional Indigenista hizo, y dónde están los materiales de un montón de gente. Y la gente aquí, cuando he estado haciendo ahora entrevistas, pues sí dice, pues yo me acuerdo que tal persona filmó tal cosa, ¿no? Pero pues quién sabe. Y ahí debe de haber una riqueza cultural, artística, de memoria viva, que a mí en lo personal, pues por eso también me llama mucho el trabajo que estás haciendo y la muestra, porque pues justamente uno piensa en esos archivos que están ahí, que nadie ha visto, o que a veces me he encontrado con historias aquí de, pues es que fulano de tal filmó, yo me acuerdo, yo estaba ahí, él estaba con su cámara, pero pues nadie ha visto la filmación, ¿no? Sí, y digo, bueno, ese es sí es como un problema, pero el problema es mucho más grave. Afortunadamente, ahora está cambiando la cosa, pero en una época en la que, digamos, la solución llegó en un tiempo equivocado, te explico. A mí me ha tocado platicar con cineastas de la talla de Mariano Varo, de Alfonso Arau, de el propio Pepe Buey. Bueno, creo que es de los pocos directores que sí se ha preocupado por conservar una copia a él, más allá de lo que la distribuidora le deje o no hacer. Uh-huh. Pero bueno, es alarmante como muchos directores de la... Bueno, y Alfredo Burrola, que sí conservó sus materiales, pero muchísimos directores no tienen ni reverenda idea de dónde diablos están copias de sus películas, ¿no? Wow. Desde las más buenas hasta las más chafas, ¿no? Porque bueno, ya sabes que siempre nunca hicieron alguna horrible y otras, bueno, para ellos mismos consideran que están feas, ¿no? Que no les gustaron. Bueno, el caso es que es verdaderamente alarmante como en el cine mexicano de épocas inmemoriales no ha habido una cultura de la preservación, ¿no? Sí. No ha habido ni a nivel de creativos ni a nivel de autoridades. Digo, o sea, la Filmoteca y la Cineteca pues sí, ya tienen su historia. La Filmoteca cumplió no sé cuántos años, tuvo 50 años, creo que chingó, no hace mucho. Pero pues también, digamos, bueno, es un esfuerzo titánico el que hay que hacer, es un montón de dinero que hay que hacer, pero creo que el problema estriba en que justamente no ha habido este interés por decirle a los cineastas, sí, ok, ya enseñó la escuela o la vida, cómo preproducirla, cómo producirla, cómo postproducirla, cómo distribuirla y festivalearla, pero nadie les ha dicho qué caramba va a pasar una vez que con tus copias o con tus negativos, una vez que haya terminado su vida útil de la película, ¿no? Por la gran mayoría se ha desentendido de eso y pues lo dejan todo en mano de las distribuidoras, que bueno, pues en cuanto se saturan sus bodegas, bueno, ahora ya es, no, ya la cosa es distinta, voy para allá. Pero sí, yo supe de casos así de distribuidoras que pues ya la película ya salió de cartelera a volar, ¿no? A destruir las niñas, pues porque nomás están haciendo bulto. Y pues sí, o sea, evidentemente pues no es lo mismo ahora tener un disquito duro donde puedes tener dos películas de DCP a tener 10 latas de 200 pies para una película de promedio de hora y media, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de 200, de 2000 pies. Y ahora, bueno, las generaciones están cambiando, pero pues ahora el dilema es distinto. El dilema digital es igual o peor de grave, ¿no? Ajá. Ahora, yo mismo, que se supone que tengo esta conciencia, si alguien quisiera restaurar mis películas documentales, simplemente va a ser imposible. O sea, si yo no... restaurarla al nivel como se debe de hacer, ¿no? De ir a la fuente primaria, en cuestión de restauración fílmica, tu obligación como restaurador es ir a buscar la fuente más cercana a la original, hasta el negativo. Si no tienes el negativo, una de las copia el negativo o así como ir descartando esas posibilidades, pero lo primero que debes es ir a buscar el negativo. Pues porque bueno, ahí ahora está como de moda por ahí de repente encontrarte tutoriales de programas o cosas en YouTube de cómo le quitan las manchas y eso, ¿no? Pero eso ya lo hacen sobre una copia, ¿no? O sea, bueno, encontrar una mejor copia es como toda una filosofía y toda una serie de procesos que hay que hacer para restaurarla. Pero te digo, de repente ahora, bueno, ahora es imposible, ¿no? O sea, ¿dónde quedó el archivo original de cámara, no? Al menos de mi película de Cazando el Exótico quedó en un disco duro que se arruinó hace como 5 años. Y ahora que viene el 10 aniversario, pues no sé qué voy a hacer. Yo quería sacar como un remix o algo, pero pues no sé. Porque mi película original está en el limbo. Entonces, bueno, te digo, ahora hay gente con un poquito más de conciencia, pero el dilema digital pues es otro. Y había otra cosa que te quería comentar ahorita, como ya me apasioné, ya se me fue el avión. Pero bueno, es esta cuestión, ¿no? De generar también interés en esta parte de la preservación, ¿no? Debería ser una obligación en las escuelas de cine, aunque ahora filmen en digital, debería ser obligación darles cuando menos una materia que hable de qué caramas vas a hacer con tus películas. Ya me acordé que te quería contar. Aquí en México, bueno, pues está el laboratorio de restauración digital de la Cineteca, que también fue un esfuerzo de Paula Astorga. Pero es como eso atiende solo la punta del iceberg. En Estados Unidos, que te digo, pues allá quizá un poco más impulsados por la cosa comercial, pues los estudios, cuando entendieron, al principio las tiraban al Océano Pacífico, ¿no? Wow. Sus copias así, literal, las tiraban al Océano Pacífico. Pero después que empezaron a surgir esta posibilidad de venderlas en formatos caseros, pues se estaban dando de topes, ¿no? Hay un montón de películas que pues parece que se perdieron en el fondo del Océano Pacífico. Pero bueno, ya ahora que les queda muy claro que pueden filmar una película en cualquier formato y eso pasarlo a reducirlo de tamaño para que lo puedas ver hasta en tu celular, bueno, ya es otra manera de pensar. Entonces, resulta que hace poquito hace como 6 meses, en una visita ahí a los estudios Churubusco, me encontré tirado un rollo del negativo original de la película Aquellos Años de Casals, en perfecto estado de descomposición, ¿no? O sea, por ahí yo dije, presta para la orquesta porque esto puede servir para... Pero bueno, estaba... Después descubrí por ahí que, bueno, había un montón de cosas que ya estaban como para no... para desecharse, ¿no? Esa es la digamos, un poco la política de los laboratorios, ¿no? Si alguien ya no reclama su material, pues por cuestiones de derechos y demás, pues se descartan. Mm. Pero bueno, eso pasó, te digo, hace como 6 meses, a lo mejor un poco más. Ahora no tiene mucho menos que YouTube sacó esta serie de Cobra Kai. Uh-huh. Y bueno, todos los que somos ochenteros disfrutamos el Karate Kid y por supuesto nos llamó la atención Cobra Kai. Y yo por ahí vi un video de cómo surgió la idea y la. Entonces, entre la conversación de los directores, dicen que fueron para recrear una parte de la final de la primera película y el principio de la serie, para poderlo recrear, fueron al estudio y les dijeron, ¿saben qué? Necesitamos los negativos originales de cámara para poder hacer esta escena. Y dije, ah, pues sí, tienen que ir a la bóveda que está en el desierto de, no sé, si ahí van. Estos cuates pudieron hacer una escena de su nueva serie reutilizando materiales originales de una película que tiene 30 años. Eso aquí en México sería imposible de hacer. Ya por eso, por supuesto, tiene que ver con el negocio, ¿no? O sea, lo pudieron haber hecho con un DVD Karate Kid. Lo rip igual o VHS, y pues bueno, a lo mejor no les iba, no, evidentemente no les iba a quedar tan bonito y no iba a parecer que lo filmaron en el momento, ¿no? Si esa escena, tú ves la serie, pues está, o sea, no te das cuenta, no hay una diferencia entre el material antiguo y el nuevo, pero esto se debe a que trabajaron con el material original. Te digo, si quisiéramos restaurar desde sus materiales originales aquí en México, o sea, habría películas que, muchísimas películas, es imposible. Pues, ¿por qué? Porque, volvemos a lo mismo, porque a los directores en realidad no les inculcaron esta política de, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro con tu película? Te puedes quedar tú con una copia, pero esa copia pasó por 50.000 cines, está mutilada, está rayada, está maltratada, y pues eso va a ser un dolor de cabeza, y la película, al final de cuentas, por un lado, está padre, porque eso significa que se vio, tiene una vida, vibra, tiene una aura, como decía mi maestro Chris Horak, tienen un aura, ¿no? Ya las películas, o sea, tampoco se trata de borrar esa aura, porque pues ya están vibradas. Pero por otro lado, bueno, pues si de repente a mí me tocó ver una película, una copia en 16 milímetros de una película de Loco Valdés y Verónica Castro, que tiene unos números musicales de rock psicodélico. Entonces, supuestamente el primer rollo, bueno, está en 2 rollos en 16, pero el primer rollo son los puros números musicales. O sea, alguien en algún momento dijo, me vale, la película es un bodrio, a mí lo que me importa es la música. Y entonces la cortó, pegó los buenos números musicales, y el primer rollo es delicioso. Pues, ¿por qué? Porque es puro rock psicodélico, y una canción tras otra, ¿no? Ya lo que pasa además, evidentemente, pues no se entiende. Entonces, ese tipo de curadurías cacarescas, imagínate que solo sobreviviera, ese rollo de 16 milímetros de esa película, pues ya nos perdimos del original, por más bananera que te parezca, pues es una película digna de que la gente la aprecie como el director la planeó, ¿no? Sí. Y así muchos ejemplos. También por ahí me topé en algún momento de la vida con un rollo de puras canciones rancheras de diferentes películas de diferentes formatos. Era un rollo igual en 16, y temporalidades, quise decir, no formatos, en 16. También es absolutamente exquisito, porque incluso el stop de cada copia era diferente. Hay unas cosas en blanco y negro, otras cosas a color, unas super rayadas ahí, hongueadas, otras un poco menos, pero son puras canciones rancheras. Pues era de un cine, que un cuate que trabajaba en un cine, y le pasó pasaba las películas y pues se quedaba con las canciones, ¿no? Entonces te digo, está padre, esa parte está padre, pues bueno, por cuestiones también, digo, la historia de esto, pues imagínate, daría para un documental, ¿no? Rastrear a esta persona, por qué, etcétera. Pero viéndolo en términos de preservación, pues insisto, o sea, si imagínate que solo sobrevive esta parte, ya la película ya no se podría apreciar como originalmente fue concebida. Y eso creo que es una tarea pendiente para los directores, ¿no? Incluso ahora pueden empezar pues por poner a salvo sus archivos originales, aunque no sean negativos, y tratar de conservarlos lo más posible, que bueno, es una carrera ahí contra el, no contra el tiempo, sino contra el dinero, porque hoy inventaron un formato y mañana los japoneses inventan otro y pasado mañana los coreanos inventan otro. Y eso va a ser una carrera de nunca acabar, ¿no? Pero bueno, intentar en la medida de lo posible tener bien claro dónde diablos están tus archivos originales. Uh-huh. Y una especie de carrera también con el espacio de terabytes, ¿no? Por supuesto. Discos. Digo, nosotros, por ejemplo, yo colaboro con el colectivo de promedios que tiene 20 años en formación de video. Y bueno, de pasar del formato VHS, Betacam, Beta, Super VHS 8, Hi8, o sea, ese puro archivo es enorme, ¿no? Son 20 años. Sí. Y entonces es tener una copia, resguardarla y hacer más copias y resguardarlas y mantener los discos duros activos, ¿no? También para que no se mueran, sí. Porque los discos duros también se mueren. No es una tarea fácil, eso queda clarísimo, ¿no? No es una tarea para nada fácil. Pero pues hay que empezar, aunque sea por lo propio, ¿no? Sí, por lo que nos concierne cada uno. Porque, bueno, tú ahorita hablabas de formatos, estos son los comerciales, digo, los comerciales, ¿no? Ahí estaban los profesionales. Los profesionales también, ¿no? Umatic, Tres Cuartos, uh-huh. Que muchas de México, cuando empezó el video, hay películas que se filmaron en esos, en video ya, ¿no? O sea, ya directo en video. Y existe la película en ese cassette gigantesco, pero ya no existe la máquina que lo lee. Exacto. Por un lado, y quién sabe si todavía lo pudiera leer, porque como es una cinta magnética, uh-huh. Si a los cassettes de repente si se te llegaban a mojar los cassettes, ya después ya tu grabadora no los leía, pues imagínate una cosa de estas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, hay todo un monstruo ahí que sanar. Michelle, pues la conversación es súper interesante, ¿no? Habrá que dejar una buena parte, no solo para la radio, sino ahora para que cuando estés acá en persona. Yo ya te haría una última pregunta. Has abonado muchísimo, ¿no? Sobre todo esta parte para los que están empezando que preservar sus archivos. Pero yo tengo otra pregunta que... En estos festivales, bueno, en esta muestra de Ultracinema Festival, tú también mencionabas algo de esto de no la alfombra roja, esto de la descentralización, ¿no? De las muestras. Y ese es un lenguaje cinematográfico. Pero pues como todo buen lenguaje, tiene un caló, ¿no? Nosotros no hablamos el español, ni siquiera en todo el país, ¿no? Tenemos nuestras propias palabras que usamos. Se nos pega la verdad gana porque nos estamos reapropiando del castellano y lo hablamos como mejor nos parece. Pues es algo similar, la reapropiación será una especie de caló audiovisual, caló del lenguaje audiovisual, del lenguaje cinematográfico, ¿no? Para hacerlo nuestro, para sentirlo más cercano, y pues decir lo que queremos que las imágenes digan, ¿no? Porque también las imágenes son de quienes las trabajan, ¿no? Ajá. O sea, yo insisto mucho en que el santo no le pertenece al hijo del santo. El santo me pertenece a mí, te pertenece a ti, le pertenece a la humanidad, pues porque es una de las... O sea, pues porque todos hemos visto películas del santo. Sí. Son parte de nosotros, le guste a quien le guste. Y pues de alguna manera, bueno, evidentemente, no estoy diciendo que, bueno, voy a copiar las películas del Santo y las voy a ir a vender, no, voy a reapropiarme de lo que me interesa, del Santo, de lo que me gusta, para contar una historia, ¿no? De hecho, el año pasado hicimos como fue el centenario del Santo y tuvimos nuestra categoría Santo el Enmascarado de Plata, que estuvo fenomenal. Pues sí, también hay que darnos un espacio para celebrar el Día del Cine Experimental Mexicano, ¿no? Uh-huh. Porque de repente, pues bueno, te digo, por el mismo estigma, incluso a las propias autoridades se les olvida que existe, ¿no? Como que no aspiramos, te decía yo, ni a las grandes alfombras rojas, ni a espacios enormes. Digamos, lo que sí me gustaría como para el futuro es lograr este reconocimiento de la gente, tanto los asistentes como los cineastas, que aprecien el trabajo que estamos haciendo y que vean a Ultracinema como un espacio serio y de exhibición de cine experimental y de apropiación, y pues que nos confíen sus películas, que sigan confiando en que las vamos a exhibir y a tratar de difundir estos trabajos de la mejor forma y en las mejores condiciones. Pues muy bien, pues muchas gracias, Michel, por esta plática, estos temas que desde mi punto de vista son muy relevantes y que no los habíamos tocado en el programa de radio. Bueno, los habíamos mencionado muy a la ligera, pero pues sí estuve esperando, digamos, esta entrevista durante mucho tiempo para justamente hablarla pues con alguien que le apasiona lo que hace, con alguien como tú que le gusta y que está impulsando esta actividad de la preservación y de la muestra de cine experimental de un arte pues marginal por de alguna forma, pero pues en crecimiento, ¿no? Pues muchísimas gracias, yo solo puedo agradecerte haber tenido esta conversación. No, pues gracias a ti por el espacio y pues aquí andamos cuando quieran dialogar sobre esto, pues la verdad es que sí me apasiono, ya lo vieron. Sí, ya. Pues muchas gracias, regresamos al programa de Sinestesia Radio. Desde algún lugar del Valle de Jobel, estás escuchando Sinestesia Radio. Bueno, pues eso fue la entrevista con Michelle Ramos. Yo soy 97 Soles. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Esto ha sido todo por hoy en Sinestesia Radio. Aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Sigan escuchando la programación. Y nos escuchamos la próxima semana. Todavía no sabemos que de todo lo que hemos preparado vamos a presentarles el próximo sábado aquí en Sinestesia Radio, pero seguro va a ser otra entrevista interesante sobre formación en cine documental. Yo soy su amigo 97 Soles. Sean lo más felices, tengan un bonito fin de semana y sigan escuchando la programación de la 99.1 Frecuencia Libre. It was a secret fantasy of the fact living in or out of the Pachucada. Put on this Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Música.